A los trodones, la verdad, nos gusta mucho la oscuridad. Cuando todo el mundo se va del tren, me gusta salir y pasarlo bien. Yo soy nocturno y no está mal, por la noche lo paso genial. Y no te tienes que asustar, porque los trodones somos de fiar. Tren nocturno, el tren nocturno, el tren nocturno. Buga, buga, buga, buga, buga. De noche tenemos buena visión para evitar cualquier colisión. Es como si fueran superpoderes. Con estos ojos puedes ver lo que quieres. Yo soy nocturno y no está mal. Por la noche me lo paso genial. Y no te tienes que asustar, porque los trodones somos de fiar. El tren nocturno, el tren nocturno, el tren nocturno. Porque los trodones somos de fiar. El tren nocturno, el tren nocturno, el tren nocturno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!